domingo salgo yo a pasear. Voy a la cancha para ver jugar al cuadro más lindo de mi Tucumán, al cuadro más lindo que lleva el nombre del general. San Martín querido, qué grande peso, un muchacho de gran corazón. Los nenes abrazo, el gran mariscal. Viva San Martín campeón, viva San Martín. Mi cuadrito lindo, cuando vos jugás, todos los muchachos vamos a gritar. Por esos colores que tan lindos son, color azul blanco como el de un rosa, todo ciudadela, una culpa se llena de orgullo cuando vos jugás. San Martín querido, tu triunfo será para gloria eterna de mi Tucumán. Cuadrito lindo, cuando vos jugás, todos los muchachos vamos a gritar. Por esos colores que tan lindos son, con corazón blanco como el de un rosa, todo ciudadela, una triunfa, se llena de orgullo cuando vos jugás. San Martín querido, tu triunfo será.